Take a look at me now, against the odds. Mírame ahora, contra todas las circunstancias. Una canción de Phil Collins, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy, primero de agosto del año 2024. Hoy es jueves. Y aquí estamos, como siempre, como todas las noches, de 11 a 3 de la mañana para presentarles Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Las primeras dos horas así con música suave, con soft music, con baladas. Y después ya levantaremos el ritmo hasta las 3 de la mañana. John Jairo Muñoz acompañándolos. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es una canción de Yuzu and Dog y Nene Cherry, 7 Seconds. Bulma sen, bulma gizma dire, gafok niyo, khamuma, linek gizma su, aksi gino. Bëguma, kuma khol dal dine yo, linek gizma yo, mone si man, linek si no, moe dilen gjapele. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer 7 seconds away, just as long as I stay. Just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Saving All My Love For You, guardando todo mi amor para ti, una canción de Whitney Houston, de sus primeros éxitos del año 1985, canción que escuchan en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, un primero de agosto, año 1946. Nace en Lincoln, Inglaterra, Buzz Burrell, bajista de la agrupación inglesa Bad Company. Buzz Burrell falleció en España el 21 de septiembre de 2006. Entre las canciones destacadas de Bad Company figuran Can't Get Enough de 1974, Rock and Roll Fantasy de 1979 y de 1990 If You Needed Somebody, Si Necesitaras a Alguien. Esa es la canción que vamos a escuchar a esta hora en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 en el cumpleaños de el bajista de Bad Company, que ya falleció el 21 de septiembre del año 2006 y que estaría de cumpleaños hoy, 1 de agosto. Nació en 1946. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. If You Needed Somebody, Si Necesitaras a Alguien, Bad Company, en Estrellas de Medianoche. Should have told you by now, but I can't find the words. Oh no. If I could show you somehow, but I don't have the nerve. Oh no. You don't see me looking at you. How could love be so blind? Somehow you don't notice me. Sooner or later, yeah, there will come a time, baby, if you needed somebody.

Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Escuchábamos un tema de Hilary Duff, Come Clean, en Estrellas de Medianoche. Y a esta hora vamos a, bueno, a esta hora ya que pronuncié el mencioné la palabra ahora, son las 11 de la noche, 28 minutos. A esta hora vamos a presentarles lo que sucedió en una fecha como esta, en un primero de agosto en la música. Primero de agosto de 1987, Dave Stewart del dúo Eurythmics se casa con la exintegrante del trío Bananarama, Siobhan Fahey. La pareja se divorció en 1996. Es decir, duraron emparejados del 1 de agosto de 1987, cuando se casaron, hasta el año 1996, o sea, 9 años después. Dave Stewart, del dúo Eurythmics, y Siobhan Fahey, del trío Bananarama. Vamos con música de Dave Stewart y la canción Here Comes the Rain. Bueno, Here Comes the Rain Again es el tema que escuchamos aquí al fondo. Pero vamos con el primer éxito que conocimos de Eurythmics, la canción Sweet Dreams Are Made of This. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I am your una balada de los 80, la primera versión que se conoció de esta canción de Power of Love, el tema con Jennifer Rush. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En un día como hoy, primero de agosto, pero del año 1971, se lleva a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York el concierto de Bangladesh, organizado por George Harrison, para ayudar a las víctimas del hambre y de la guerra en dicho país. Entre los artistas que estuvieron presentes contribuyendo con su música figuran Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston y Eric Clapton. para poder mantener la fundación, George Harrison tuvo que colocar de su propio dinero debido a que problemas legales congelaron el dinero recolectado. El triple álbum editado del concierto llegó al primer lugar con numerosas ventas. Fue número uno en Inglaterra y fue número dos en Estados Unidos. Además recibió premio Grammy al mejor álbum del año. El álbum The Concert for Bangladesh incluye la canción While My Guitar Gently Weeps de George Harrison, que interpretan al lado de Eric Clapton y que escuchamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Cherish the love.